de 76 grados, mínimas de 43 con cielos soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre 4 millas por hora, una humedad de un 67% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana viernes esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad, bueno, no está tan alta el índice de rayos ultravioleta el día de mañana, pero en el momento que va a ser poquito, será a partir de las 2 de la tarde, de las 12 del mediodía a las 6 y media de la tarde. Lo que está gráfica. Sábado 15 de octubre, temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 43 con cielos soleados y despejados. Día domingo esperan máximas de 72 grados, mínimas de 44 despejados. Para el próximo mes, iniciando la semana con temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 44 con cielos soleados y despejados. Y la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Están días soleados. ¿Cuánto les dije el día de ayer que nos decía el pronóstico? Nos quedan 20 días soleados, así que hay que aprovechar. Ahora nos dice esperan días de lluvia o nieve. En este caso será lluvia el día 24 de octubre. Al menos de que cambie el pronóstico. Pero por el momento los días soleados. Y pues hay que aprovecharlos. Hay que aprovechar como el día de hoy. Con eso nos vamos a ir una pausa musical y reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy. We'll be right back.

9:33, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Tu día a día no siempre tiene que estar marcado por un logro. En las ocasiones... Discúlpeme aquí un momentito. Lo que pasa es que me estaba traduciendo a otro idioma. Bueno, Aries, tu día a día no siempre tiene que estar marcado por un logro. En las ocasiones que sientes que no avanzas es porque no lograste nada, pero eso no está mal, debes tenerte un poco más de paciencia. Tauro. El dinero es un tema que debe importar en cualquier relación, ya sea amorosa, amistosa o de familia, y no en el sentido del interés, sino de conversar sobre cómo se dividirán los gastos. No temas decírselo a esa persona. Géminis. Hoy ese negocio que tanto deseas abrir se verá más cercano. Los astros te recomiendan tomar como referencia algunos otros comercios que se dediquen a lo mismo. Por otro lado, tu corazón se repondrá de una decepción. Cáncer. A veces el exceso de relajación te lleva a incumplir con tus obligaciones. Este jueves cuídate de eso porque podrías tener problemas con tus superiores si no te concentras, no te obsesiones con los temas amorosos. Leo. Te llegará una ganancia fácil, pero eso no significa que siempre será así. Debes esforzarte por conseguir tus metas. Los reproches que tu pareja te ha hecho es mejor olvidarlos y prestarle atención a lo verdaderamente importante. Virgo, un aspecto muy fundamental. Un aspecto muy fundamental a tomar en cuenta en tu área laboral son las relaciones sociales. Aunque no lo creas, eso te dará las mejores oportunidades. El esfuerzo siempre es premiado, pero el socializar también. Libra. Tendrás que cerrar un trato valioso este jueves. Los astros te dicen que siempre dejes todo por escrito para que no haya problemas futuros. Por otro lado, no permitas que el amor se enfríe porque no habrá vuelta atrás. Escorpión, es necesario que cumplas con todos esos deberes que pospusiste. No puedes dejarlos pendientes. Tu trabajo crecerán más. Respecto a tu pareja, hoy te dará algunas noticias un poco desalentadoras. Sagitario, no te conflictúes por malentendidos que habrá en tu área de trabajo. Recuerda que la armonía es lo más fundamental en un equipo. Además, tú y tu pareja tendrán que enfrentarse al mismo reto, dejar de discutir. Capricornio, el trabajo de uno de tus colaboradores merece reconocimiento y llegó la hora de que se lo des. Hay que aprender a reconocer las habilidades del otro. Evita caer en la rutina en todos los aspectos, en las relaciones, en tu trabajo y en lo social. Acuario, debes aprender a llenar los huecos que te dejan las despedidas. La gente no está en tu vida para siempre y eso no es nada del otro mundo. Tu inteligencia emocional tendrá que verse fortalecida porque si no se avecina un gran sufrimiento. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. No mientas acerca del dinero, ya que es una problemática con la que siempre se debe ser sincero. Habla las cosas tal y como ocurrieron. Después ve la manera de solucionarlo y de cumplir con tus obligaciones a como dé lugar. De la mañana con 40 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

para el sorteo de este viernes, para el día de mañana. Entonces, el premio mayor del Mega Millions de nuevo se quedó sin dueño luego del sorteo de la noche del pasado martes 11 de octubre, por lo que ahora se acumuló un premio de $494 millones, mismos que estarán en juego este viernes 14 de octubre. Cabe mencionar que el sorteo del próximo viernes será el 22 de la actual racha de boletos, que comenzó el 2 de agosto, después de que se ganara también un enorme premio. ¿Recuerdan cuál fue? Fueron $1,337 millones y se lo ganaron en Illinois el pasado 29 de julio. Si alguien logra llevarse este enorme acumulado de dólares, sería el undécimo mayor premio en los 20 años de la historia del Mega Millions. Aunque nadie se llevó el último acumulado, que correspondía a una cantidad de $445 millones, hubo 906,150 boletos ganadores en todos los niveles de premios en el sorteo del día martes. O sea que estuvieron cerca de ganar pues el premio mayor, ¿no? De 400, ¿qué era? ¿Cuánto estaba el día martes? 445 millones. Entonces ahí está, ¿no? Como dato nada más de que si ustedes se sienten con suerte y quieren comprarlo, pues ya saben. Tiene que ser antes del día de mañana. Y adivinen que hay un robot que ya dio el primer discurso. Estoy viendo el video y es un robot mujer. Parece de las películas. Es una robot artista y sus creadores fueron invitados a la Cámara de los Lores. El artista robot Aida y su creador Aidan Miller se dirigieron a un comité de la Cámara de los Lores el día de antier, el martes 11 de octubre. El robot respondió a las preguntas presentadas previamente por la comisión, que fue una tarea que según la mayoría aún no ha sido realizada por ciertos miembros humanos del gobierno. Y sí, se ve como las películas de inteligencia artificial. Su visita permitió al androide dirigirse directamente a la corte. O sea, tiene la cara como pues, un humano, nada más que con los brazos robóticos y trae ropa. En un discurso pues un poco extraño, el autómata habló sobre el papel de la inteligencia artificial en las artes. Entonces, abogando, ¿no? Por su propia especie de robots. Bueno, a pesar de algunas fallas, Aida respondió todas las preguntas. Pues si nosotros los humanos nos hacen preguntas y nos equivocamos, con más razón un robot, ¿no? Pero qué impresionante, sinceramente. Y también, en otra información, hay una nueva batería que permite a los automóviles eléctricos que se carguen en tan solo 10 minutos. Los científicos han inventado un nuevo tipo de batería que permite cargar vehículos eléctricos en menos de 10 minutos. Ni lo que se tarda en nuestro celular, ¿no? El innovador diseño de las baterías de iones de litio implica una combinación récord que permite tener un tiempo de carga más corto y almacenar más energía para un rango de viaje más largo, según los investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania que lo idearon. La necesidad de baterías más pequeñas y de carga más rápida es mayor que nunca, fue lo que dijo el profesor Chao Yang Wan de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien dirigió la investigación. Simplemente no hay suficientes baterías y materias primas clave, especialmente aquellas producidas en el país, para satisfacer la demanda anticipada, fue lo que dijo. La tecnología de carga rápida hace posible que los vehículos eléctricos se reduzcan de 150 a 50 kilowatts sin comprometer la autonomía, haciéndolos más económicos y eficientes. Las baterías más pequeñas y de carga más rápida reducirán drásticamente el costo de la batería y el uso de materias primas esenciales como el cobalto, el grafito y el litio, lo que permitirá la adopción masiva de automóviles eléctricos asequibles, fue lo que dijo el profesor Wang. Entonces, este avance se centra en un método novedoso que regula la temperatura de la batería, lo que es necesario para optimizar el tiempo de carga y el rendimiento. Y hasta ahora, pues esto ha implicado sistemas externos de calefacción y refrigeración que son ineficientes y que también desperdician energía. Lo que dijeron los investigadores es que las verdaderas baterías de carga rápida tendrían un impacto inmediato, dado que no hay suficientes materias primas para reemplazar cada automóvil con motor de combustión interna por un vehículo eléctrico equipado con 100 kilowatts. La carga rápida es imperativa para que los vehículos eléctricos pues se generalicen, ¿no? La investigación también detalló en un estudio titulado Carga rápida de baterías de iones de litio de alta densidad de energía en la revista científica Nature este miércoles. Entonces ahí en esta revista la verdad es que traen lo más nuevo y así todos nos podemos informar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con lo más nuevecito de la tecnología y también en lo científico. Y por otra parte, el telescopio Webb observa un inusual conjunto de anillos de polvo que están anidados en el espacio. Una nueva imagen que fue captada por el telescopio espacial James Webb muestra anillos de columnas de polvo que fueron creados por las interacciones violentas entre dos estrellas. La imagen forma parte de una nueva investigación que revela cómo la intensidad de la luz de las estrellas puede empujar la materia en el espacio. Centrándose en un sistema estelar binario situado a 5000 años luz de la Tierra en la constelación de Cygnus, el sistema estelar llamado WR-140 incluye una estrella Wolf-Rayet y una supergigante azul que giran una alrededor de la otra en una órbita que tarda, ¿cuánto creen? 8 años en completarse. La supergigante azul es una estrella del tipo O, uno de los tipos de estrella más masivos conocidos, y solo algunas estrellas masivas evolucionan hacia un Wolf-Rayet cuando se acercan al final de su ciclo vital. Esta etapa dura unos cientos de miles de años. Los astrónomos llevan 2 décadas observando este sistema estelar binario desde el observatorio WM Keck de Hawái, y cada 8 años, cuando las estrellas se acercan, liberan esas columnas de polvo que se extienden miles de veces de distancia entre la Tierra y el Sol. Los investigadores observaron las columnas para medir cómo la luz de las estrellas puede impactar en la materia para el estudio publicado este miércoles en la revista académica, ¿cuál? Nature, ¿no? La luz puede ejercer un tipo de impulso llamado presión de radiación sobre la materia, pero es difícil de detectar en el espacio. Es difícil ver que la luz de las estrellas causa aceleración porque la fuerza se desvanece con la distancia y otras fuerzas toman rápidamente el relevo, fue lo que dijo el primer autor del estudio, Jinwoo Han, estudiante de doctorado en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, en un comunicado. Entonces ahí está todo lo que pueden ahora observar con mayor detenimiento gracias a este grandioso telescopio, ¿no? Imagínate, para los que nos gustaría poder verlos, quedaríamos pues anodadados, ¿no? Con estas imágenes. Ahorita estoy viendo el sistema estelar binario de columnas de polvo y la verdad es que se ve impresionante. Se ve impresionante, es como si fuera una bola de metal y alrededor tuviera aros de luz dorado. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y a ver, ¿a quién de ustedes les gusta comer los frutos secos? Las nueces, las almendras, los cacahuates, las castañas, las avellanas. Bueno, pues si te gustan, ahorita te voy a dar unas buenas razones de por qué las sigas consumiendo. Además de ser muy versátiles y sabrosas, existe mucha evidencia sobre los beneficios de los frutos secos. Hay gente que realmente no le gusta los frutos secos. A mí sí me gustan, pero algunos no me caen bien. Me imagino quién se va a estar riendo ahorita al escucharme que estoy recomendando y que no, pues a mí no me caen. Pero es la verdad. Los frutos secos tienen mucha arginina, bueno, algunos, ¿no? Como las almendras y como las nueces. Entonces, la arginina, para las personas que ya hemos padecido del herpes simplex, esas ampollitas que te salen en la cara, en los labios, pues se puede alterar. O sea que, como el virus siempre está ahí en nuestro cuerpo, está latente, entonces tú le das algo para que se alimente y se reproduzca, pues la arginina, que es lo que contiene las almendras y las nueces, pues puede hacer que te aparezca en un fuego labial, perdón. Pero para contrarrestar, eso no quiere decir que yo no coma nueces, que yo no coma almendras, si los como, si los consumo, pero cuando me excedo, rápido tomo la lisina, que es la otra pastilla, es un suplemento que también lo tienen algunos frutos secos y algunos otros alimentos, y eso contrarresta, ¿no? O sea, que no se multiplique. Uno multiplica la arginina, son aminoácidos tanto la arginina como la lisina. Entonces, siempre va a haber el opuesto. Y el opuesto es que si a ti te sale fuego labial, tómate una pastilla de lisina de 1000 miligramos y vas a ver que ese fuego se para en ese momento. Pero bueno, los frutos secos ya les dije, ahí están las almendras, las avellanas, los cacahuates o maní, las castañas, las nueces, que son comunes, como que le llaman pecan o macadamia. También están los pistachos, las semillas de girasol y calabaza o anacardos. Entonces, ¿qué es lo que nos pueden ofrecer todos estos frutos secos? Bueno, menos de la mitad de la composición de estos frutos secos está conformada por agua. En general son alimentos energéticos, son ricos en grasas saludables y proteínas. Puedes sumarlos fácilmente a tu dieta en cualquier momento del día y consumiéndolos regularmente también podrás disfrutar de ciertas bondades. Pongan mucho cuidado, hay mucha gente cuando está a dieta está consumiendo almendras y nueces y eso es su alimento. El cuerpo necesita también de proteína animal o vegetal, pero también necesita carbohidratos, también necesita vegetales, o sea, necesita de todo. Entonces, yo conozco una persona que hace tiempo estuvo a dieta y su comida, su desayuno eran 4 almendras. Imagínate 4 almendras porque contaban las calorías y todo un relajo. Obviamente esas dietas no funcionan. Nada más te lastiman tu sistema inmune, es lo que hacen, ¿no? Bueno, te ayudan al corazón cuando tú consumes los frutos secos. Y tal vez su impacto sobre la salud cardiovascular sea el atributo más reconocido. Yo creo que la mayoría hemos escuchado que nos ayuda para nuestro corazón, los frutos secos. Los investigadores coinciden que esto se debe a su gran cantidad de colesterol bueno, que es capaz de evitar que su variante mala, ya ves, ahí está el opuesto también, desde las arterias. De esta forma, los frutos reducirían la posibilidad de daños en el sistema cardiovascular. Número 2, otra razón. Controlan la presión. Los frutos secos contienen un aminoácido llamado L-arginina, que es el que yo les estaba mencionando, que tienen propiedades vasodilatadoras, aliviando la constricción o contracción crónica. Cuando los vasos sanguíneos están relajados, la sangre fluye con mayor facilidad, existe un menor estrés en el sistema circulatorio y disminuye el riesgo de sufrir, entre otras cosas, hipertensión. Se sirven como digestivos. Dependerá según cada fruto seco, pero todos poseen un importante contenido de fibra, que es una sustancia esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Es capaz de agregar volumen a las heces y estimula el movimiento de los intestinos. Y esto permite prevenir la aparición de males gastrointestinales como el estreñimiento, pólipos o hemorroides. También te ayuda a perder peso. Obviamente no nada más pasa a consumir esto, como la persona que le dijo que yo conocí, tiene que ser todo balanceado, ¿ok? Otro beneficio de la fibra que poseen los frutos secos es su posible utilidad para controlar e incluso perder el peso. Los expertos sostienen que esta sustancia aumenta la sensación de saciedad e inhibe la liberación de la hormona del hambre, grelina. Pero recuerda que para aprovecharlas no deben estar saladas o bañadas en chocolate, ¿no? Porque si es una almendrita con chocolate o una nuez con chocolate, no, pues ya perdió todo el encanto. También son anticancerígenos. Los frutos secos son ricos en grasas poliinsaturadas, específicamente en ácido alfa-linoleico. Distintos ensayos vincularon estos compuestos con un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon, próstata o mama. Además, al ser ricos en fibra dietética, favorece el buen funcionamiento intestinal y prevendría la aparición de ciertos tipos de cáncer gastrointestinal. Bueno, ¿qué otro más? También pues son grandes antioxidantes. Uno de los antioxidantes que encontramos con mayor facilidad en los frutos secos es la vitamina E. Estos compuestos son esenciales para defender al organismo del estrés oxidativo causado por la actividad de los radicales libres, las moléculas inestables que pueden afectar la estructura celular y favorecer la aparición de diferentes enfermedades. También son aliados para tu mente, son capaces de prevenir los efectos debilitantes causados por los trastornos mentales como el Alzheimer y otros tipos de demencia, depresión o esquizofrenia. Los expertos señalan que este beneficio podría deberse a la presencia de ácidos grasos omega 3, compuestos antiinflamatorios que favorecen la irrigación cerebral. También sirven como hidratantes, aunque puede sonar contradictorio. Es como los frutos secos te van a hidratar si están secos. Pues sí, son buenos hidratantes, pero según informaron diferentes estudios, su rico contenido de potasio beneficiaría el equilibrio del líquido en las células. Y esto puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado y funcionando correctamente. Entonces ahí está, esta información tiene muchos beneficios para la salud el que consumamos frutos secos. Y a pesar de que pues son muy beneficiosos, los frutos secos son importantes fuentes de calorías. Así que su consumo debe complementarse con una dieta saludable, y equilibrada. Mezclé las dos palabras, no puede ser. Y ejercicio regular. También existe la probabilidad que muchas personas sean alérgicos a ellos. También conocemos a unas hijas de un amigo que son alérgicas a las nueces, a las avellanas y se ponen súper inflamadas, o sea, casi instantáneamente. Entonces, si nunca han consumido, consúmalo con mucho cuidado porque pueden ser alérgicos o alérgicas y entonces les van a aparecer ronchas o se van a inflamar o puede ser algo todavía más grave, ¿no? De hecho, hay más gente con alergias a los frutos secos que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud, Natural Medicines, Plant List. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy, el ejercicio, o para que lo graben con su celular. Entonces, ahora sí, vámonos con el tema.